Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer. A tu esquina vuelvo, viejo. ¿Este va a salir ahora? Sí. Estamos grabando ya, acércate, ¿estás cómodo, Sí. Cacho Castaña, Leopoldo Federico, Adriana Varela, Paz Martínez. Paz Martínez, era. Paz Martínez, y fíjate que hay un rockero. Marcela Morelo, Amelita Baltar, Pedro Aznar, Rafael Gintoli, José Araujo, Horacio Romo. Aznar lo admirás muchísimo. Yo lo admiro. Creo que es un gran músico por encima del género que hace. Sí. Y es un músico de una gran formación. Sí, además es muy polifacético, ¿no? Sí. Es un tipo que va lo nuevo sin perder lo viejo. Sí, es algo que el otro día hablábamos con Juan Falú. Cantando y creo que es uno de los grandes valores que tenemos en la música de rock. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los más grandes, Attilio Stampone. Contame lo de Bill Evans porque estoy apurado. ¿Lo llevaste acá año 14? Resulta que Sternfeld, ¿vos te acordás de Sternfeld? Era un representante. Ajá, no me acuerdo. ¿Y? Bueno, él sabía que la admiración que yo tenía en Caño con el polaco, uh-huh. A la noche escuchábamos los discos de Bill Evans y Tony Bennett. Sí. Y me dice, traigo a Bill Evans. No me de. Bueno, lo fui a buscar cuando llegó el avión. Lo que no me imaginé que llegara tanto el desvarío por la droga. Ni referencia tenía. Pero estábamos en el Caño, lo llevé a cenar. Sí. Y vamos a Caño. Y en el hall me decía, conseguime droga. Él. Digo, pero habla más bajo, ¿no? Digo, porque acá, no, vos no tocas mañana y no, yo no toco pasado mañana. Porque era plena milicada, ¿no? Que era 70 era y... Claro, 78, ¿sí? Y desesperado estaba. Bueno, lo llevé al hotel este que está en la calle Callao. Uh-huh. Ahí. Y a la mañana tocó en el Rex. ¿A la mañana? A las 10 de la mañana, en el Rex. Y yo estaba. Y estaba, ¿cómo se llamaba? Este pianista de jazz. Uh-huh. El Mono Villegas. Sí. Pasó delante mío, ni la hora me dio. Habíamos estado todo el día juntos. Bueno, lo escuché. Pareciera de que no podía tocar el tipo si no estaba. Y tocó como Bill Evans. ¿Sí? Como Bill Evans. Después yo tenía casi todos los discos de él, los que acompañó a Tony Bennett, son discos que vos no sabés escuchar al pianista o escuchar al que canta. Mirá quién es el que canta, ¿no? Porque cantantes como Tony Bennett no se repiten. Yo siempre cuento la anécdota, repito la anécdota que una vez contó Sinatra. No, que una vez contó Tony Bennett, perdón. Sí. Que dijo, es cierto que canta muy bien, el único problema que tuve es que nací en el mismo siglo que Sinatra. Sí. Pero Sinatra ha dicho de Bennett que él canta, que Bennett canta mejor, ¿claro? Que él, que cantaba mejor que él. Dice, yo no soy el mejor, Sinatra lo decía, yo no soy, el que canta es Tony Bennett. La admiración que tenía Sinatra por Tony Bennett era increíble. Octeto Buenos Aires del 55 con Piazzolla revolucionaron el tango. Codirigió con Leopoldo Federico, fundó Caño 14. Está a la cabeza de la renovación del tango históricamente. Compuso para ballet y cine. Hoy cuenta quién es uno de los más grandes, Attilio Stampone. Ahora que estamos repasando esta clase de gigantes, a mí me atrajo una vez algo que dijiste a propósito de que para afanarles le afanás a los genios, ¿sí? ¿A qué genios le afanaste? ¿A Ravel? ¿A Beethoven? ¿A quién? Hoy son distintas épocas en la vida. ¿Distintas épocas en de que vas época, afanando? En una época afanaba a Beethoven. Al primero que le afanaste, ¿a quién fue? ¿A Beethoven? ¿Y qué se le afana a Beethoven? Pero además dame ejemplos. La armonización, los acordes, cómo encadenan a los acordes. No me lo enseñó él, porque yo iba al maestro, estudié con Julián Bautista, que fue un gran compositor español que con la guerra civil se vino para acá. Vino a Argentina. Y vivía a la vuelta del Radio del Mundo, Tucumán y Maipú. Sí. Pero de todo. Pero poco a poco Julián Bautista me decía, ¿por qué no mira esto, esta forma de armonizar de Ravel? Sí. Y ahí descubrí otro mundo. Yo creo que, bueno, la famosa esta obra de Ravel que no termina nunca, son siempre 8 compases que se repite el bolero. Sí. Son 8 compases que se repiten durante 45, 50 minutos, querido. O es un genio de la instrumentación, es un genio de la armonización. Uh-huh. Porque vos no podés repetir 8 compases siempre iguales. Lo que pasa es que lo instrumentaba de manera tal que nunca perdías atracción por lo que estabas escuchando. 8 compases. Después otra instrumentación, y así 50 minutos. ¿Y le afanaste mucho? Bastante. ¿Y ahora te afanas a alguien? Bastante. Yo ya, en los valses nobles y sentimentales de Ravel, que son para piano solo, hay una síntesis de toda la armonía raveliana. Ahora, pensar que todo eso fue escrito a fin del siglo XIX, comienzo del XX, entonces decía, ¿y nosotros qué hicimos en el XXI? No hicimos nada, porque tenemos que admirar a esto que... Eso es muy interesante, porque me lleva a preguntarte a propósito de alguna otra cosa que has declarado, que por ejemplo, ponele, me vengo más para el acá. El vals número 1. Sí. Que está porque son para piano, ¿no? Sí. Te encontrás con una sucesión de segundas. Tan es así que si yo no hago un acorde que tenga una segunda menor, sí, yo no estoy satisfecho. Y este me lo metió a la fuerza, Ravel. Bueno, pero acerca de eso de que no volvió a... que se escribió algo así a finales del siglo XIX. Si te venís para acá, después vos alguna vez dijiste... Nadie volvió a tocar el bandoneón como Pichuco, y creo que la última compositora... Eladia Blázquez. ¿Hasta qué punto esto reflejaría que, por lo menos en el campo de la música, pero no solo en el de la música, parecería que hay un momento en que lo máximo ya se creó? Como si yo te dijese, bueno, después de Mozart y los Beatles, lo que sigue, comillas, es gratis. Sí, ¿Me entendés lo que digo? Sí, ¿Es así yo eso? Sé que, ¿O eso es melanco, es viejo, es reaccionario? Porque siempre había un camino más. Cuando se estrena la consagración de la primavera, sí, siglo XX, ¿no? Sí. 1910, 1915. Por ahí, sí. Nos incendió la ópera de París por de casualidad. La obra del siglo, la consagración, uh-huh, de Stravinsky. Y estaba un gran compositor francés del siglo, venía del siglo anterior, porque la consagración empieza con el fagot, en un registro que nunca en tu vida escuchaste. Ahora vos decís, ¿y por qué no empezó así? Es la creación del mundo, de la nada. Uh-huh. Una cosa extraña. Nadie escuchó que un fagot tocara un do del centro del pentagrama, que es un registro altísimo. Tan es así que ahora me voy a acordar, sigo hablando, dijo, ¿qué instrumento es ese? Este gran compositor francés. El tipo no sabía. Entonces el que estaba al lado le dijo, Fagote, maestro. Fagote. ¿Y al Fagot le escriben en ese registro? Sí, otra vez que le escriben en ese registro. Para conseguir lo que quería, que era una cosa que no era de este mundo. No se había utilizado nunca ese registro de Fagot en las tres últimas notas del instrumento. Bueno, y eso fue comienzos del siglo XX, 1910. Comienzo, ¿no? Casi queman el Teatro de París, se salvó raspando. Por la obra de la consagración. Sí. Y la consagración es la obra cumbre del siglo XX. Estampone nació en Buenos Aires, en San Cristóbal, el primero de julio de 1926. ¿El comienzo fue con el hermano Pepe? No, mi primer... yo escribía... Afiche fue el primero. ¿Vos sabés cómo nace Afiche? Afiche era un tema que... Y la extraño esa época... Y a lo mejor vos también, porque tenés unos años en eso de la radiotelefonía. Yo creo que se ha ido un poco atrás en la radiotelefonía en general. Se cuidaba mucho el lenguaje en la radio. Sí. Yo tuve la suerte de empezar a tocar con Astor, año 46, en Radio El Mundo. Cuando quedaba en Maipú. Jaime. Sí. ¿Y? Y el director... Después me casé con una de las locutoras, Lucía Marcó. Y Lucía Marcó, jubilada después, no podía tolerar el lenguaje de la radiotelefonía actual. Y le digo, ¿por qué? Porque cuando estaban en Radio El Mundo, había una plana de locutores... De bueno para arriba, cualquiera de bueno para arriba. Bueno, el director, que no me acuerdo ahora el nombre, decía, equivocar se equivoca cualquiera, pero cuidado con el lenguaje. Y eso pasaba con el radioteatro también, que estaba don Armando Discépolo. Cuidado. ¿Te acordás que Iván Casado se mandó un chiste de mal gusto y estuvo 6 meses sin hacer radio? ¿Y por qué empezaste con Afiche? Yo te pregunté el hermano Pepe. Porque era un tema que lo tocaba, no lo tenía terminado. Entonces, cuando tocaba en Radio El Mundo y faltarían segundos para la hora. Para el top. El top. Para conectar con otro estudio, porque nunca se transmitía el mismo estudio. Sí. Iba a otro estudio. Entonces el locutor de turno me decía, pues yo empezaba a tocar este tema. ¿Afiche? Sí, la melodía nada más. Podía durar 10 segundos, 15 segundos, cuando él me hacía así, el reloj marcaba la hora. Ya, la transmisión estaba en el estudio de arriba, o el de abajo, o el del primero. No importa. ¿Y vos te quedabas con Afiche por la mitad? Menos. Yo estaba soltero. Te hablo de la época de Asa. Con mamá, con la Tana. Y enfrente venía Homero Espósito, que fue, Homero fue uno de los grandes genios. Nació genio y murió genio. Y almorzaba con mi vieja. Sí. Y escuchaba ese tema. Y después se iba a jugar a las cartas Catamarca y Carlos Calvo. Sí. Recién, San Cristóbal, dice. Sí. La gente de San Cristóbal me declaró ahora, me pusieron una... ¿Dónde nací yo? Pusieron la chapa, acá nació... Acá nació Estampone. Bueno. ¿Y? Me llama... Suena el teléfono, yo estaba estudiando en la otra pieza, pues en esos departamentos antiguos, sí. Tenía el limonero afuera, y la voz de Homero. Porque Homero, después de comer con mamá, con mi vieja, se iba a jugar a las cartas con todos los reos del barrio. Sí. Y el boliche fue el rancho de Ochoa después, Catamarca y Carlos Calvo. Y me dice, ¿qué hace? Escribí. Y empiezo, creo, la propaganda. ¿Y qué hago con esto? Bueno, ahora te sentás en el piano, fijate simétricamente esto concuerda con esa melodía que no me deja morfar con tu vieja. Digo, ¿cómo se está comiendo con mi vieja en la cocina y yo tocando el piano esto? Y empecé nota por nota. Este es un genio, y es uno de los grandes genios, mira. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. En 1949 fue solista de la orquesta de Mariano Mores y un año más tarde obtuvo la beca para estudiar en Italia, en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, con el maestro Carlos Secchi. Una vez allí, y junto con un grupo de músicos argentinos, realizó la gira por Italia, Francia, Grecia, Egipto, Siria, Líbano y Turquía durante 2 años. Vuelve a Buenos Aires en 1953 y forma el dúo Estampone Federico, y en ese ínterin Astor Piazzolla lo convoca nuevamente e integra el legendario Octeto Buenos Aires. Bueno, pero yo te citaba al hermano Pepe porque es tu hermano mayor, nacido en Italia. Eso fue también de los primeros tangos. Sí. Mi amigo Cholo también, que fue el Cholo Arizona, el periodista de La Nación. Sí. Que corresponsal. Bueno, pero lo de Homero, que de oído escribo una letra y todavía me dijo, en la segunda parte, 2 veces si natural no va. La segunda bemol. Este se lo agarró conmigo, digo. Uh-huh. Y voy, me siento en el piano. Y tenía razón. ¿Cuánto te...? Mira la pregunta que te voy a hacer. No sé si es osada. Vas a tener... En todo caso, podés llegar a dejar de lado alguna falsa modestia. Vos, Piazzolla, revolucionan con el Octeto Buenos Aires, el tango. Eso fue en 1951. Bueno, decime una cosa. ¿Cuánto te enseñó Piazzolla? Pará. ¿Y cuánto supones que Piazzolla aprendió de Estampone? Mirá, por la edad, él era el director, la orquesta de Piazzolla comienza en 1946 en Radio El Mundo. Ajá. Uh-huh. Él hacía los arreglos, claro. Sí. Ya era Piazzolla. Ya era Piazzolla. No el último Piazzolla. Sí, sí, Piazzolla sí. Fue evolucionando continuamente. Eso lo hay que reconocérselo. Y es una de las grandes figuras de la música de tango y de la música universal. Sí. Ese Piazzolla con la orquesta típica era un poco troilo. El estilo de la orquesta, que el pianista tenía que hacer el ritmo de tango a la manera de Orlando Goñi, que era el pianista de troilo. Orlando Goñi, no sé si lo inventó él, inventó la mano izquierda del piano una sola nota y inversiones con la derecha. A ver, repetime, con la mano izquierda... Con la mano izquierda una nota. La sí. Nota que hace el contrabajo. Ajá. La misma nota. ¿Y con la derecha? Invertir el acorde. Do mayor, por ejemplo, invertirlo de arriba en medio más abajo. Eso lo inventa Goñi. ¿Qué? Eso lo inventa... Lo inventa, bueno. Goñi. Lo implementa Goñi. Lo abandonó. Eso sí. Lo inventa Goñi. Y todas las orquestas, salvo el caso de Pugliese, que tocaba al estilo de Julio de Caro del año 20. Uh-huh. De Vizzale, que fue un genial creador, porque tocar la música sencilla, muy sencilla, tal cual era el tango que había escrito el autor, a la manera de Disarli y hacerlo como lo hacía Disarli es tener mucho, pero mucho talento. Tan es así que los músicos, cuando le hicieron un planteo por más plata, se fueron. Y la orquesta, sin Disarli tocando el piano, sabía que era una orquesta de barrio. No existía. Bueno, y entonces, salvo la de Pugliese y la de Disarli, ¿qué pasaba con esto? Con y la de D'Arienzo, que era otra manera de hacer ritmo, todo era a la manera de Troya. O sea que el primer Piazzolla era troileano, digamos. Y sí tocó con Troilo. Y tocó con Troilo cuando Goñi tocaba con Troilo. Bien. Y entonces la manera de hacer ritmo no lo perdió nunca en su vida, Astor. Fue la manera de Goñi. ¿Y vos también aprendiste de ahí? Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que Piazzolla le aportó también? Nuevas armonías, nuevos acordes, nuevos contrapuntos, algún zafarrancho. Cuando yo, Piazzolla viene a Buenos Aires con la idea del octeto de Buenos Aires. Sí. ¿Cree que tengo una cosa? No lo entendíamos nosotros lo que escribía. Ustedes no entendían lo que escribía. No entendíamos nada. Había un tango que él hizo, un arreglo de entrerriano. Pero vos no dejaste nada ahí. De entrerriano, pero para justificar tal zafarrancho de arreglo que hizo, no malo, de no haber dejado nada del autor. Del original, digamos, sí. Pero no sabía cuál era ese entrerriano. Era un tren que iba de Entre Ríos a Corrientes para justificar lo que hacía. Y Piazzolla creo que revolucionó completamente. A partir de Astor cambió totalmente la armonización. Está contando quién es uno de los más grandes, Attilio Stampone. decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Pianista, arreglador, director, compositor, está contando quién es Attilio Stampone. ¿A vos quién te enseñó? El piano, Vicente Scaramuzzi. Bien. ¿De qué edad tuya hablamos? Y hasta los 18, 19 años. Y música, como te dije, Julián Bautista. Ajá. Ahí hice armonía, contrapunto, fuga, todo. ¿Y cuándo te diste cuenta que ibas a vivir de la música? Cuando empezamos con Astor. Sí. Mi viejo. Sí. Empleado de correo. Sí. Ganaba 160 pesos. Entre Radio El Mundo, sábado y domingo bailes, el Café Mar Soto, uh-huh. A ti se supone que ganaba 600. 600. Ganabas casi 5 veces lo de tu viejo. Lo de mi viejo. Mi mamá, no, mi vieja, no lo podía creer. Cuando veía la guita me decía, toma, llévale a mi viejo, que se compre una camisa, que se compre, qué sé yo, ahí te diste cuenta. Ahora, esto desapareció de Buenos Aires. ¿Cómo desapareció? Mi hija está viviendo en Los Ángeles. ¿Ahora? Sí. Y tengo mis nietos gemelos que están allá. ¿Vos querés escuchar jazz? Uh-huh. Antes ibas al lugar y la orquesta de Convays y la orquesta de Flanagan. Olvídate, no hay más. Hay un tipo que toca el piano y nada más. Uh-huh. Cuando empezamos con Astor, 1946-47, de la calle Corrientes y Cerrito a Corrientes y Callao, 5 confiterías que hacían tango de la 1 del mediodía hasta la 1 de la mañana. ¿Dónde están? Desaparecieron todas. Sí, Buenos Aires de todas maneras sigue siendo una ciudad impresionante, no, desde el punto de vista del valor. Probablemente perdió esto. Perdió eso. Perdió eso y creó otras cosas. Stampone grabó su primer larga duración en 1958. Curiosamente, no lo realizó para el público argentino, sino para la firma Audio Fidelity de Nueva York. Sobre las cosas que ganó y que perdió, tal vez haya que hablar. El otro día charlaba esto con otros cantantes, sí, la, ¿no?, calle de la Valle de los Cines. Sí, bueno, está bien. Pero porque se corrió para Santa Fe, se corrió para el... para el, ¿no sabes lo que era? Hice la calle La Valle los sábados. Sí, eso en la década del 60, yo muy chiquita lo debía vivir. Era un manicomio, sí. Hablando de lo que se perdió y lo que se ganó, este es un tema de discusión el que te voy a plantear, porque se habla de un auge del tango. Y la otra vez lo charlaba con Dolores Orá, con Juan Batuone, con Héctor Negro. ¿Hay un auge del tango o hay un auge de la danza tango, de los bailarines del tango? No, hay un auge del tango. ¿Del tango? Sí, señor. Piazzolla lo hizo sin danza. Vos vas a Europa y Astor es Astor. Sí. Pero no hizo con ninguna pareja. Uh-huh. Yo muchas veces tuve suerte dirigir la Sinfónica de Madrid. Sí. Sin baile. Arreglos para sinfónica de tango. Dirigirle la de México, arreglos sinfónica de tango. La de San Pablo, de tango. Pero ahora eso no es la excepción. Y puede ser que sea la excepción. Pero el baile de tango es que como danza debe ser una de las más hermosas danzas que hay en el mundo de géneros populares. No tengo duda. Bailar tango a una pareja bien es una belleza. Sí. Que no la tienen otros géneros. Uh-huh. Pero la música de tango y la poesía del tango no la tienen otros géneros. Estambone es el autor de la música de la película La Historia Oficial, también de la obra teatral Di Cepolin. En 1984 dio un concierto en el Colón y 10 años después, junto con Julio Boca, presentó en Estados Unidos el espectáculo de tango. ¿Qué pasó en tu vida con los momentos de creatividad y los momentos de vacío? Eso se suele hablar con los escritores, con los cineastas. ¿Sabes que no se habla mucho con los músicos y con los creadores? ¿Qué pasa? ¿Tuviste periodos de mente en blanco? Mira, yo tuve suerte. La vida que se te da la oportunidad. Yo estaba acompañando a Susana Rinaldi en un programa en el Teatro Odeón de la calle Esmeralda, ¿no? Sí. No, Esmeralda del Maipo. Ah, bueno, pero el otro. Ah, bueno. ¿Y? De Esmeralda para Sarmiento. Sí. Y el empresario era un chileno, no me acuerdo el apellido ahora. Vos tenés que conocer a Oscar Aray, me dijo. A Oscar Aray, sí. Bueno. Un día voy a un, viste, estos ágapes que se hacen a las 5 de la tarde, que estaba aburrido, le digo a uno que está al lado mío, vamos a tomar un café en la esquina, el Ciervo, Corriente y Callao. Bueno, yo me llamo Atilio Zampone, y yo me llamo Oscar Aray, dijo el otro. Mira, me dije, vamos a hacer un espectáculo, y él era el director de coreografía del Teatro Colón. Y entonces planificamos toda una serie de temas para con un gran ballet, el Teatro Colón. Bueno, no sé qué pasó, lo habíamos hecho. No sé lo que pasó en la época de los militares, no creo que se haya peleado con los militares. Renunció. Y me voy a Ginebra. Lo vamos a hacer allá. Está bien, como esperanza. La noticia es buena. Pasaron 4 meses y me dice, ¿vos tenés todo el material ese? Sí. Bueno, ¿cuándo quiere venir? Nos fuimos con el ballet de la ópera de Ginebra. ¿Cuándo quiera? Fui. Me llevé un bandoneón de acá, porque no sabe a quién encontrás. Y los músicos de la sinfónica. Cuando vi lo que hizo con la tablada, con silbando, con mi amigo Cholo, con Responso, que empieza con un coro, un kiri. Esa era la gran bronca de Pichuco. ¿Qué hiciste con Responso? Me decía. Y que te admiraste de lo que hizo Araiz. Entonces yo le dije, escúchame una cosa, vos escribiste Responso, ¿por qué? Y porque murió Homero. Homero Manzi, su gran compañero, y que ahora me entero que la melodía con el cifrado de acorde están dentro del cajón de Homero Manzi. Ah, mira. Ahora me entero. Adentro del cajón de Homero está. Lo dejó el gordo. En el velatorio lo puso ahí, cerraron el cajón. Bueno y es una obra de arte, ¿eh? Y sí, ¿qué te parece? Bueno, y con Araiz entonces hizo Responso. Todo eso en Ginebra. Todo en Ginebra. Y resulta que estaba un periodista de La Nación. Y no me acuerdo quién estaba de embajador en Ginebra. Che, toca estampones con Alay, hacen un espectáculo de tango, tienen que ir. Bueno, a regañadiente vino el tipo, dice, no me acuerdo el nombre de la... Bueno, al día siguiente me llaman de Buenos Aires, todas las radios, porque salió en La Nación, en la toda la página, la primera página de espectáculo, con sensacional éxito, increíble trabajo de Aray, ya tiro de tampones, con tal tema. Y después lo hicimos con Julio Boca, la mitad de todo ese programa, en una gira con Borro José Patalán, ¿no? Era empresario. No lo conozco personalmente. Sí, sí. Entonces, el que lo contrató, que era un empresario español, para una gira por España, que terminaba en China. Pero viene la orquesta, dijo el tipo. Y Julio Boca hacía, de los 14 o 15 temas del espectáculo, hacía 6 o 7. Y la gran bronca de Julio, ¿sabe qué era? Que el éxito era Julio Boca bailando tango, no otra cosa. No, Cascanueces o... Pero yo te empecé preguntando si tuviste periodos que no eran de creatividad, de vacío. Tuve, por ejemplo, tuve la primera la música de película que hice. Sí. El premio de cronista de cine. Un guapo 900, la de Halcón. Sí. La mano en la trampa. Sí. Pero me estás hablando de todo lo que te salió bien. ¿Y sí. ¿Qué te salió mal? ¿O cuándo estuviste con la mente en blanco? Y hay lagunas, que no hago nada. Que me quedo sin hacer nada. Pues. ¿Te duran mucho? ¿Te duraron mucho? Me duran mucho. No, de no hacer nada, no, porque voy a estudiar el piano. Ajá. De no crear. Ah. El piano, que es como tu refugio. Ah, sí. Y claro, por ejemplo, ahora no está diciendo nada de escribir. ¿No estás haciendo? No. Pues estoy haciendo los estudios de Chopin. Y me digo, ¿cómo puede este tipo haber escrito esto en el siglo XIX? Son cosas que no... Bueno, ¿entendés? Estudios para las terceras. Todas terceras con la mano. ¿Y cómo escribís una obra de arte haciendo eso, nada más? El estudio de las octavas. ¿Cómo escribir una obra de arte haciendo octavas siempre? Eres un genio, ¿no? Bueno, eso fue Chopin. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Decime quién sos vos, Atilio Stampone. De todos los viajes que hiciste, que no fueron pocos. ¿Cuál fue el que más te enseñó? Este que te dije que terminó en Pekín. ¿Ese? Sí. Te estoy hablando de qué te enseñó, no musicalmente. No musicalmente. Me refiero a experiencia de vida. Porque vos sos un tipo que te gusta... Cuando llegué a Pekín, vi cómo estaba creciendo eso. Sí. Hoy es una potencia. Sí, sí. Está bien. Eran todas fábricas americanas. La zapatilla tal y la zapatilla tal. Lo que pasa es que la mano de obra allá era muy barata. Sigue siendo. Y trasladaron una cosa para allá. Bueno. Pero cuando hicimos China, gustaba más los tangos que el baile de Julio. Y esa era la gran bronca de Julio. ¿Algún público te decepcionó alguna vez? No, no sé. ¿Sentiste que tenías un público frío, que no respondía, que no te llegaba? Ahora que estoy dirigiendo, por ejemplo, cambié totalmente la orquesta Filibert. ¿La cambiaste? La dirige. No la cambié, la estructura era la misma. Pero antes, por ejemplo, la flauta, los oboes, los fagotes, todo, cobraron el sueldo sin laburar. Ahora laburan. Bueno, ¿por qué estoy ahí? No pagan demasiado, el Estado no paga demasiado. Vos lo sabés más que yo. Pero ¿quién me da 50 músicos? Solo el Estado. Decime, ¿y la militancia gremial y todo tu laburo al frente de Sadaic, ese bichito político gremial, sí, ¿de dónde te viene? ¿De tus viejos? ¿De dónde? No. A mí me llevó a esa militancia gremial. A la cosa política en general. La cosa política en general me vino de chico. ¿Por qué? Un día que fui a escuchar y llovía y me aguanté la lluvia, un tipo que dije, ¿cómo puede hablar de esa manera? Brillante. Se llamaba Arturo Frondizi. Y lo conocí. Entonces me dice, y hablamos mucho. Y el otro gran amigo mío de la política fue Rogelio Frigerio. Frondizi era un ilustrado, digo, en particular. Sí. Un tipo que sabía de todo, incluyendo de música. Pero eso fue lo que te marcó, realmente, sí. ir a escuchar a Frondizi. No hay ninguna historia familiar, nada por la cual... No. Me sorprendió. Pero la historia del desarrollismo, sí, el desarrollo... Eso le cambia la cabeza a Frondizi. Mirá que Frondizi rompe petróleo y política, ¿eh? Sí. Y estando yo presente, estando Rogelio, estando Frondizi, le dice Rogelio, ¿con qué capitales va a hacer usted la batalla del petróleo? Ahí se quedó mudo. Se quedó mudo Frondizi. Dijo, bueno, es más importante mi país que mi libro Petróleo y Política. No conocía esta historia, sí tu historia con el desarrollo de Frondizi, pero no sabía que no venías de otro lado. El 58, que empieza, en el año 1960, Argentina se autoabastece de petróleo y comienza la batalla de la siderurgia. Es decir, después leí un poco la vida de él. Sí. Y me apasionó la vida de él. De él personalmente, no más allá de lo político. ¿Sabes en cuánto tiempo fue abogado? Porque en esa época de Frondizi estaba el Instituto de Enseñanza Libre. No quiere decir que vos tenías que ir a la facultad todos los días. En 2 años y 4 meses se recibió de abogado, con medalla de oro del año. ¿Quién le va a entregar la medalla de oro y el título de abogado? General Uriburu. Cuando se enteró Frondizi dijo, no voy a buscar el título. Tardó 8 años, ¿no?, y a buscar el título de abogado. ¿Hablabas de música con él? Frondizi, no, con el que hablaba mucho de música era con Rogelio. Frondizi en ese sentido era... Pero era un... Mira, yo leí de... Pertenezco la fundación, no el partido. La fundación. Yo soy vicepresidente. Fundación, sí. Ahora acabamos de editar 4 tomos de discursos de él. Y entonces vos te quedás admirado porque estaba improvisando. La impresionante obra de Attilio Stampone fue merecedora de varias distinciones, entre ellas el Premio a la Trayectoria, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, el Atahualpa y el Conex. ¿Con quién hablas de música ahora? Porque me queda claro con quién hablabas de música, o queda claro. ¿Ahora hablas de música con quién? Y mira, en Sadaic, por ejemplo, hay un padrón de música erudita. Sí. Que no me gusta la música erudita que hacen, porque el atonalismo y todo ese tipo, no la voy, o mi oído no la va. Pero hablo con ellos. Y después hubo un músico, por ejemplo, tocando el piano, para mí, el ídolo de Attilio Stampone fue Horacio Salgán. Bien. Son palabras mayores, eso. ¿Y con quién hablaba, y con quién te gustaba más hablar de música? Y más hablar de música era con Vicente Escaramuza. Vos sabés que casi no sigo. Vicente Escaramuza vivía en la calle Lavalle, entre Ayacucho y Riobamba. Sí. Al lado de la comisaría. Ajá. La casa de Alto. Y me tuvo un mes sin poner las manos en el piano, haciendo estudios de relajamiento. Y hasta cuando me va a enseñar el piano. Y sabés quién me, cuando yo tocaba el piano y Escaramuza me decía, no es así, Martita. Y Martita era Martita Argerich, que debe tener 10 años menos que yo, o algo. Y se sentaba en el piano una mocosa de 7 años, yo qué hacía, cerraba los libros y me iba, te daba vergüenza. Marta Argerich. Estampones sigue al frente de SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y dirige la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto. ¿Qué escuchás ahora? Y yo sigo, ya me definí, Ravel, segundo Debussy, de los modernos Stravinsky, de la música de jazz, sigo escuchando a Bill Evans porque no encontré otro que lo superara. ¿Rock? No me gusta mucho. Como a mí la danza, no sé bailar. No. ¿Nunca supiste? Nunca supe bailar. ¿Y Aznar de dónde lo sacaste? Aznar hicimos un espectáculo cuando era director de... ¿Cómo se llamaba el periodista del Teatro de la Calle Corriente? ¿Cómo se llamaba? Que es de la municipalidad. ¿Del San Martín? Sí, San Martín. Sí. Hicimos un espectáculo y él se sentaba... La obra era de un compositor francés. Vos tocabas 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y repetía el tema a otro que se sentaba. Y el otro era el pianista, que es un fenómeno, lee música como nadie, que estuvo último con Astor, un gran músico clásico. Ajá. El último bien. Bueno, y Aznar es del, creo que en el género del rock y todo eso, es un músico en serio. Me lo demostró. ¿Te gusta ser admirado o a esta altura del partido te da lo mismo? Me gusta que me respeten. ¿Alguna vez te dolió una crítica? No. Si la crítica está bien fundamentada, digo, y tiene razón. ¿Hubo buenos críticos de música, qué? Sí. Clarín tenía el mejor crítico musical, Durán. Uh-huh. Jorge. Era un fenómeno. Sí. Además, una buena crítica de Durbano te abría la puerta de Europa, ¿eh? ¿De Europa? De Europa. Tanto como eso no sabía, mira. De Europa. Lo que era la pluma de Durbano. Bueno, ¿y ahora en qué proyecto andás? Esto está por salir. Esto está por salir. Y con esto arrancamos el programa. No, fíjate, me di el gusto y bueno, está bien. Naranjo Floro canta el mismo arreglo que hice con el polaco, Cacho Castaño. ¿Los elegiste todos vos? Sí. Afiche, Adriana Varela. Divina, lo hice para violín y cuerda. Rafael Gintori, que está de solista, que toca el violín, que es un fenómeno. Cuando tú no estás, me lo cantó el Paz Martínez. La casita de mi viejo, la hice para cello y piano. Me lo hizo un pibe que... Lo trajo Bragato, me lo trajo a Sadek, pibe que tendría 20 años. Y se puso a tocar en un concierto, y Bragato, que personalmente no lo quiere a nadie, lloraba. Se le caían las lágrimas por este pibe, Araujo. Ahora está de solista con la Sinfónica Nacional. Sí, entonces me he dado el gusto de hacer temas que no bailen con el tiro de Zampones. Que escuchen el tiro de Zampones. Sí, igualmente lo más impresionante es que acabas de abrir esto y lo leíste sin anteojo de una letra, debe tener fuente 8. Sacale una foto. ¿No usás anteojo? No, me operé. Sí, está este. Sí, me operé. ¿Cuándo te operaste? Y hace 3 años. ¿Y andas bárbaro? Bárbaro. Leo el diario, todo. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Bueno, ¿sabés cómo se llama este programa o no? Te dijo la productora. El programa se llama Decime Quién Sos Vos. Bueno, yo soy Atilio Stampone, viejo amigo tuyo. Posiblemente en algunas cosas no hemos conseguido... coincidido. Conciliado en opiniones. En otro, pero así es la vida. Ajá, y así debe ser. Así debe ser, así es la vida, la forma de verlo. La de Atilio Stampone es que si... Mira que yo fui era muy amigo de Kirchner. Ajá. De la cancha de Racing. Ah, cierto. Que sos fan de Racing. Y él también. Hay una asimilación entre eso del Racing. Y él también. Racing y lo tanguero es como que se llevan... Y él, Gardel. Sí, claro. Y él también. Se peleaba con todo el mundo en la platea. Así era él. Y el día que me declaró un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, la tengo en un cuadrito con la firma de él, es una de las mejores cartas que recibí. ¿Una carta personal de Kirchner? Nunca lo contaste. Sí. ¿Cuánto hace, Julio? Hace mucho que no te veo. 27 de octubre del 2010. Dos años. Cuando me declararon ciudadano nuestro, una carta larga, la hice poner en un marco firmado Néstor, ya era presidente. Néstor. Bueno, o sea que la pregunta de decime quién sos vos, solo contestás a ti de Stampone, o querés meterle alguna poética. ¿Qué? Una poética, no sé, lo que se te ocurra. ¿Qué sé yo? Amante de la música, amante de grandes escritores. Estoy leyendo ahora y descubro que la gran figura de la historia argentina no son los que yo conocía, sino Manolo Belgrano. ¿Descubriste a Belgrano ahora? ¿Valorizaste a Belgrano ahora? Increíble. Increíble ese personaje en el siglo... Antes del 18, claro. El siglo final de 1790, 90 y pico. Ese personaje es increíble. Creo que es el personaje más importante de la historia de Argentina. O sea que te podemos presentar como un... Belgraniano. Ahí tienes Stampone, belgraniano.